ese punto de vista, pero digo, hay una diferencia. Y me parece que puede ser una instancia para pensar la dimensión ética desde el punto de vista filosófico. Y acá hay un punto que me gustaría compartir. ¿Qué significa la ética para Adela? Yo, si quieren, después les doy mi correo electrónico, me piden el coso y yo se los mando. ¿Está? Para andar, me piden esto. Es fácil. juanpedromir@gmail.com. Por favor, no me manden cadenas de nada, cadenas de niños, nada. Me dice, me ponen charla de Ademo, ya está, yo se lo mando, ¿está? Y nuestra relación termina ahí. juanpedromir@gmail. Sonó feo, ¿no? Sí, pero es así. La vida no me da para más. Odio la gente que manda los osos panda o, ¿cómo es? O, bueno, o las cosas del día de la madre, los niños. Está. Ética, volvemos. Juan Pedro Mir, mi nombre, @gmail.com. Ética no puede confundirse con el conjunto de normas y valoraciones generadas en el mundo social. Eso pertenece a la moral. ¿Está? Se sitúa en el nivel reflexivo y autorreferencial del discurso filosófico. Es un espacio filosófico de reflexión. No se genera en el mundo social, donde la moral ostenta la primacía, sino que se mueve en el nivel del discurso teórico reflexivo de la filosofía. La teoría en el... A ver. Es más bien a nivel ideal. A ver, ojo, es a nivel teórico. La teoría en el magisterio tiene mala prensa. Muy mala prensa. Porque claro, si yo entiendo que teoría es lo que viene la inspectora y me dice que esto es una fundamentación de tal cosa, porque la versión, no quiero ser muy duro porque estamos siendo filmado, y usted no es una inspectora, usted es maravillosa, la quiero mucho, pero no es esa dimensión teórica que generalmente que aparece en todos lados y que siempre dice lo mismo. Uno le da una impresión que lee un libro de didáctica y siempre es lo mismo. Lees 400 libros de pedagogía y todo dicen lo mismo. Esto es muy teórico, sí, en la práctica se te hace. Yo no me refiero a esa dimensión teórica, que es una concepción de la teoría muy pegada a la acción, muy técnica, que está bárbaro, pero es una dimensión acotada a la teoría. Cuando tú decís ideal, a mí se me representan otras cosas, porque hay otros temas, idealismo, materialismo, a lo que voy, reflexión teórica, y ahí me paro en el concepto platónico de episteme y de tecne. No lo voy a entrar ahora, pero la teoría como meta reflexión de un hecho, ¿tá? Como la capacidad de generalizar a partir de preceptos, por ahí va, ¿tá? Yo, un maestro sin teoría no es un maestro, es un personal trainer, es un animador de cumpleaños infantiles. Si yo no sé, no hay diferencia entre un maestro que lo que hace es leer la revista Maestra Jardinera y pega Maestra Jardinera en todos lados y dice, y no se precisa ser maestro para eso. No preciso ser maestro para hacer lo que me dicen los libros de texto. Ya está. El maestro se cocina de otro lado. Cuando puede ver desde otro lado y ver que estoy hablando de conocimiento ahí. Para hacerle la experiencia del huevo, del huevo que cae, ¿no? Eso, y ver, no preciso. Pero para pensar científicamente el lugar de la ciencia, el lugar del deseo, el lugar, ahí sí tengo que tener un marco teórico determinado. Entonces, la ética se mueve en el ámbito teórico, que no significa en el bolazo, no, significa una construcción que me explica una parte de la práctica. A ver, en qué. Teoría como meta-reflexión. Los lentes que yo me pongo para ver el mundo de la práctica, para ver los objetos, ¿no? La teoría son las lentes. El concepto niño, alumno, no existe. Alumno no es el que se sienta. Ahí va. A ver, alumno no es el que se sienta con la moña y la túnica. Eso es una cosa que está ahí. ¿Está? Es una cosa con pelo que está ahí. Al ser alumno, tengo que ver qué significa alumno. No es, yo no aprendo siendo alumno en contacto con miles de niños que están ahí. Yo construyo mi idea de alumno cuando empiezo a ver, bueno, alumno es un sujeto que va con determinado motivo, que se mueve de determinada manera. Yo puedo tener contacto con 100.000, eso es experiencia cotidiana. Cuando yo empiezo a ver la categoría alumno, tengo estas herramientas teóricas. ¿Qué significa alumno? Sin luz. ¿Qué significa enseñar? Poner en signos, introducir al otro una cadena de signos, y ahí tengo que abrir el abanico. Así que la teoría tiene muy mala prensa en el magisterio, porque estamos surgidos ante problemas cotidianos. Pero el problema es que cuando hoy vemos una realidad, entre otras cosas, que la escuela, que tenemos que el fracaso estructural de la escuela, entre otras cosas, porque no hemos tenido herramientas para ver lo que está pasando hoy. Y no más allá que la escuela sea en el espacio de pobreza o sea en el colegio más caro del mundo, pasa por otro lado. Por eso va por ahí. Desde el concepto de la filosofía, no se genera en el mundo social donde la moral ostenta la primacía, sino que se mueve en el nivel de discurso teórico reflexivo de la filosofía. De ahí que su forma reflexiva y lingüística sea filosófica, no cotidiana ni científica. Esto es bien interesante. Adela separa el lugar de la ética del lugar de la epistemología y de la ciencia. No es una cuestión científica, es una cuestión filosófica. Es importante eso. Cuando en el programa nuevo aparece, no es por casualidad que aparezca ética, no en el campo de las ciencias sociales, el área del conocimiento social. Cuando los compañeros en el programa no pusieron ciencias sociales, ética. Atrás está Adela. Una de las fuentes por las cuales los compañeros se inspiraron es por Adela contigo. Porque la ciencia tiene otra dimensión. Aquí estamos hablando de la filosofía. ¿Cuál es la tarea concreta de la ética? Describir su objeto con la ayuda de las ciencias y del análisis lingüístico. Concebirlo, es decir, expresarlo en conceptos y dar razón de él, fundamental. ¿A qué se referencia con esto? Y esto tiene que ver con el tema y tiene que ver con educación. El tema de la ética y el tema del lenguaje es central. La construcción del lenguaje sobre el que se desarrolla los conceptos éticos. El lenguaje en sí mismo no es un problema meramente de representación de la realidad. Yo al construir lenguaje construyo realidad. Es un campo de disputa. Cuando yo estoy diciendo, en educación, cuando estoy construyendo la idea de patria y estoy construyendo la idea de identidad latinoamericana, ya estoy marcando la cancha sobre lo que quiero marcar atrás. Entonces eso no es nada menor. Y acá es donde plantea dos puntos de la ética, y ya vamos a aterrizar en la parte educativa. Por un lado, la fundamentación. Afecta a lo moral, a los fundamentos, a todo esto que estamos hablando hoy. La ética como campo donde se hacen reflexiones sobre el bien desde el punto de vista de la filosofía. Ese es uno de los marcos. Pero el donde se toca en contacto con el tema nuestro es el otro campo de la ética, donde la ética se vincula con los campos sociales de producción. Hoy todo el mundo habla de la ética médica, de la ética política, de la ética de género, de la ética de la democracia, de la ética. Hay códigos deontológicos de ética en las distintas profesiones. ¿Qué dimensión ética hay en el aspecto educativo? O sea, la ética tiene una dimensión teórico-filosófica y por otro lado tiene una vinculación, un espacio de vinculación con las características del mundo social. Establece la historicidad del fenómeno ético. ¿Me van siguiendo o me fui al carajo? En la parte social es donde se... Ahí va. Se confunde o dialoga y se enfrenta. A mí me gusta más la idea de que se enfrenta con lo moral, que discute lo moral. Al punto de confundir. Exacto. Al punto de no saber si es... Porque está la frase típica, no sería ético tan... Y nos encanta a los maestros hablar de que yo soy ético. Además, por lo general, el ético soy yo y los éticos son los otros. Sí, pero, creo que es más la parte correcta. Exacto. Y creo que en lo social es donde, porque lo filosófico, como uno mantiene tiene la distancia? Acá está el punto del, acá me parece que está el punto del concurso. Según el punto para el concurso en la versión de la Cortina. La dimensión de colaboración de la ética con el mundo social, con el mundo de los problemas sociales. Eso implica, estimados amigos, un elemento histórico. Si uno agarra la ética Nicómaco de Aristóteles, hay, aparte de ser un libro aburridísimo y complejo, hay elementos que tienen que ver con el bien y que se mantienen hasta hoy. Pero lo interesante de estar presente en un concurso para maestros de primer grado es la idea que la ética nos dé respuestas o nos plantee problemas que emergen del punto de vista social. Y acá es donde me parece que se cocina parte del pescado. Es una ética histórica, es una ética que hace emergencia ante problemas que me están picando por algún lado y que yo tengo que responder. Vínculo constante de saberes, superando la impotencia del mero deber. Claro, porque si no estamos en la moral. Yo debo enseñar todo a todos. Yo debo hacer como maestro la posibilidad que todos tengan el derecho a aprender todo. Ahí se me está metiendo un vagón de conceptos que me estoy comiendo uno tras otro. Para, vamos a ver qué es esto. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de ese derecho? Y si yo no educo todo a todos, entonces estoy violando un derecho. Para, ¿cómo es eso? Y ahí entra la problematización que yo hago. Un eterno problema ético de todo lo que trabajamos o alguna vez trabajamos con niños con hambre. Yo le estoy dando a este gurí las abscisas y la preocupación de él es el comedor, ¿no? Este tema es un tema de cruzamiento ético. Es pedagógico. La respuesta que dé tiene que estar fundamentada. ¿Quién no se hizo esa pregunta? ¿Quién no se hizo esa pregunta? Capaz que todo maestro se le hace. ¿Cómo yo me relaciono con la comunidad? Y ahora cuando hablamos con Revelato veamos eso. ¿Hasta dónde yo puedo meter todo mi carácter de tipo que va, se baña, tiene su cama caliente, le da un beso a su hija? ¿Hasta dónde yo con mis códigos voy? ¿Qué herramienta le doy a ese chiquilín que va a su casa y el mundo es otro? ¿Qué rol juego acá? Las respuestas que dé, por lo menos no pueden ser ingenuas. Por lo menos te vas a hacer cargo de ellas. Son varias y van cambiando con el tiempo, pero son problemas éticos. Además, estimados amigos, en momentos históricos como el que vimos hoy, de desarticulación de las instituciones tradicionales, era muy fácil ser maestro cuando yo estaba convencido que la ciencia era el camino para la felicidad. Es muy fácil ser maestro dogmático, entendiendo que tengo el abanico de verdades acá, nene, comételo, y si no lo entendiste, fracasaste, porque acá está la verdad. Pero cuando yo veo que problematizo esta verdad, este saber, ahí se me empiezan los problemas. Esos son temas éticos. Ya, esto no voy a entrar porque la verdad es una masa, y si lo leen de ahí, lo van a leer mejor que yo. Pero después Adela hace una serie de clasificaciones interesantes entre grandes clasificaciones éticas. Por lo menos para que vean por dónde va. No voy a entrar en ellas porque son complejas, aburridas y es largo. Pero hay puntos que me parecen bien interesantes. Éticas normativas y descriptivas, ¿tá? Éticas naturalistas y no naturalistas, éticas cognitivistas y no cognitivistas. No voy a entrar en cada una. Pero lo que está claro es que las miradas sobre la ética permiten distintas clasificaciones, que se dan debates acá. ¿Qué se debate se dan presentes acá? La historicidad de la ética. ¿Los valores son los mismos ahora? ¿Fueron los mismos siempre? Los valores, es interesante el cruce. Cuando hablamos a Revelato es un autor esencialmente cristiano, es un lector de San Pablo, es teológicamente paulista. Y Revelato hace afirmaciones como lo fue Pablo Freire. Y cómo eso se vincula a veces con las tradiciones laicas que queremos echar a los laicos, echar a Dios de la puerta para afuera, pero filosóficamente tenemos elementos centrales, conjuntos, como el tema de la razón, el tema de la iluminación, el tema de la verdad. Entonces, ahí hay puntos que está bueno por lo menos mirarlos. Una ética normativa, una ética descriptiva, la ética solamente tiene que establecer normas o tiene que describir las situaciones. Naturalistas, no naturalistas, tiene que ver con el tema ideológico. Las éticas cognitivistas y no cognitivistas. Acá, si uno tuviera que hacer un gran bolsón o una gran... Las preguntas que están acá presentes del punto de vista ético y educativo es: ¿siempre fueron los mismos valores o han cambiado? ¿Hay valores universales o esos valores son adecuados a cada realidad? ¿Qué lugar cumple la escuela con esos valores? ¿La escuela es un lugar de educar en valores o de generar valores a partir de una educación? Son puntos que yo me preguntaría a partir del tema de hoy. ¿Se puede enseñar ética aparte de historia? ¿O yo la ética la tomo como un proceso? O al enseñar historia hay una dimensión ética en la historia. En el programa, ética parece separado. Eso no significa que yo pueda dar de ninguna manera comercio internacional sin dimensiones éticas. ¿Me explico? Lo peor que puede pasar, bueno, muchacho, ética. A ver, la verdad y en el discurso. Vamos a dar... No. Ahí estoy asumiendo una visión que en el planteo del programa puede pensarse que está así, pero yo lo puedo leer de otro lado. Bueno, acá esto es larguísimo. A modo de síntesis, la ética se conforma como un campo filosófico propio, es decir, teórico, en su conjunto de, con su conjunto de conceptos elaborados en un nivel específico de construcción de conocimiento. Esa ética, y acá no entré en temas que están presentes, la ética teleológica, la ética deontológica, que quien la entrena Adela lo va a tener que ver. La ética vinculada a los fines últimos, la ética vinculada a los fines de derecho. ¿Tá? Eso es un tema que está en los textos y lo van a tener que entrar, que son estrictamente filosóficos. Esta ética tiene otro nivel de diálogo con los temas problemas sociales, o sea, aquellos dos de los temas presentes. Acá me animaría a compartir una pequeña tesis con ustedes. No es que hoy se hable más de ética que antes. Lo que pasa es que hoy la ética está asumida en otros lugares. Pero la ética de la religión era tan ética como la ética laica. ¿Me explico? Se constituye como un saber racional, público, argumentativo, atravesado por diferentes tensiones y categorías a veces contradictorias. Esto me parece particularmente importante cuando hablamos de educación. Y aquí hay conflictos que están presentes y bueno, y se tendrán que desarrollar. Teleologismo, deontologismo, cognitivismo, no cognitivismo, naturalismo, no naturalismo, móviles, fines, tal, tal, tal. Acá, en nuestra... ¿Están muy aburridos? Sí, ¿no? ¿Me aguantan media hora más? ¿Sí? Porque es un tema complejo. Es un tema complejo y necesita... Cuando estaba pasando para el PowerPoint, decía, recorté. Ahora me doy cuenta que capaz tendría que haber recortado más todavía, pero si recortaba terminábamos diciendo cosas que quedan por fuera. Dale. Estamos hablando de la dimensión filosófica, estamos hablando de la dimensión social. Estamos dentro de un tema de filosofía. Uh-huh. ¿Sí? Por los dos lados. Porque la dimensión no es uno u otro. Claro, pero para abordar el tema social, pero es una base filosófica. Claramente. Por ejemplo, la disyuntiva teleologismo y deontologismo. Eso es pesado. Tenés que agarrarlo por ahí. Y saber qué es la teleología y qué es la deontología. Que es en sí mismo una charla en sí mismo. La ética, ¿es cognoscible o no es cognoscible? ¿Yo puedo enseñar ética o no es un objeto de conocimiento sino que es mero concepto de inspiración. Hay una ética natural que en este sentido está presente en la definición filosófica central. Es decir, ¿la ética es natural al ser humano o es no natural histórica? ¿Hay elementos universales o todo es contingente? Yo puedo decirle, es una discusión que se ha dado siempre, o se da, yo puedo decirle a una mujer a la que le hacen la cripto... cuando sacan el cripto, no me acuerdo el nombre, puedo decirle a las mujeres árabes que le hacen la criptolomía, parece que se llama, ¿puedo darle yo lecciones de moral como hombre occidental? ¿O eso cumple una función en esos debates éticos? ¿Yo puedo educar a las gurisas del Cantegril para que no tengan hijos desde mi moral laica de clase media burguesa cuando lo entiendo? ¿Es un tema de educar el tema de no tener hijos? Por favor, se van a dejar de tener hijos de determinadas comunidades por yo educar a poner el preservativo, o hay otros elementos atrás que me problematizan. Esas discusiones filosóficas que son sociales, pero que me, eso es lo que es naturalismo y no naturalismo. La relación móviles o fines, que lo plantea Adela claramente, ¿qué está planteando acá? Está planteando, el problema es, ¿qué me lleva a mí en el inmediato a resolver un problema? ¿O el problema es el fin que me lleva a mí a resolver? En educación, ¿el problema es el método o es el fin que yo busco? Y ahí se abre. Pero son dimensiones que yo me animaría a tomar alguna e incrustaba en el debate cuando prepara el tema. Alguno de estos me animaría a tomar. Acá, en este apartado, capítulo 4, me parece que es, Adela problematiza problemas del presente, ¿no? Y es realmente interesante. Es complejo fundamentar lo moral, habla del cientificismo como una nueva ética y los problemas de la ciencia, el problema de la racionalidad técnica. El mundo del conocimiento de la razón teleológica es hegemónica, problematiza el lugar de la razón como única forma de conocimiento, ¿tá? Etcétera, etcétera. Y bueno, esto, a la hora de la reflexión axiológica, dice Adela, triunfa el emotivismo, las emociones, y no hay una reflexión filosófica atrás. Insiste en el tema de la racionalidad instrumental, un mundo manejado por la relación medio fines con el fin como último con lo instrumento como eje, etcétera, etcétera. Y por último, para terminar con Adela, me gustaría desarrollar lo que ella plantea como racionalismo crítico, que es la propuesta que ella hace. Yo decía, ahí ese ruido, y soy yo. El conocimiento lo plantea como un modo de praxis. Ahí tendrán que desarrollar, perdón, todo el tema de la praxis en la visión aristotélica, la visión de los medios fines. Es ficción creer que las opciones de valor se toman independientemente de los conocimientos. El tema del saber. Me parece que a partir de Adela uno tiene los elementos para problematizar temas del campo educativo que tienen que ver con algunos de los puntos que vimos. Ahora, brevemente, me gustaría entrar en José Luis Revelato. José, dale. Dale. Yo me animaría a tomar. ¿Qué otros autores? Va Ferreira. Sí. Mira, yo manejaría. Yo un trío. Que juegan en primera los tres. Va Ferreira. Quizá el 9 por excelencia. El filósofo Uruguay. Otro autor que podría tomar sería Clemente Estable, en la dimensión del conocimiento. Otro autor maravilloso es Arturo Ardao, y el texto Espiritualismo y Positivismo en Uruguay, particularmente. Cualquiera de estos cuatro son autores interesantes. Este es nacional. Es nacional. Yo no. Esto es por opción. A mí creo que sobre. Bueno, y autores tradicionales, pero son más pedagogos ya. Reina Reyes, Julio Castro, Gesualdo Sosa. Son autores. Son de carácter pedagógico. Estamos hablando que es un tema de filosofía, ¿no? Uh-huh. Está bueno, por ejemplo, tomar Reina Reyes. Yo no lo tomaría. Yo podría leer filosóficamente a Reina, lo podría tomar perfectamente, pero creo que, y también porque los quiero invitar a que lean otras cosas. Digo, claro, Clemente Estable, a mí lo que me seduce, ahí va, a mí lo que me seduce de Clemente es el lugar del saber y de la ciencia. El plan Estable, que es algo que hemos manejado muy poco, es quizá el proyecto fundacional de la enseñanza más interesante que parió este país. Clemente Estable enseñaba los diálogos platónicos a los jueces de primer año. Y bueno, entonces, uno puede entrar, pero yo, hay puntos que son bien interesantes para pensar el lugar de la ética vinculada al saber. Pero como yo les contaba hoy, mi fantasma es ese. Ese es mi fantasma. A ustedes tendrán otros fantasmas. Si los persigue, por ejemplo, el tema del lugar de la escuela como campo, podría tomar, por ejemplo, a la experiencia de la mina, la experiencia de las escuelas comunitarias, o la escuela nueva, a José Pedro Martínez Matonte, autores de muy sólidos, pero depende el lugar, porque el texto tiene que ser un texto de autor, ¿no? Las experiencias, yo creo que la experiencia de la mina es una experiencia muy visitada, muy analizada, pero que siempre da para problematizar. Pero como hoy planteaban las compañeras, este es un texto de filosofía y la educación. Uruguay, un filósofo que es maravilloso, es un hombre maravilloso, él mismo es un hombre maravilloso, está en plena etapa de desarrollo. Se llama, ese profesor Yamandú Acosta, que es un Yamandú Acosta, trabaja en la Facultad de Humanidades, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, y ha trabajado sobre filosofía crítica. Él es un hombre maravilloso y produce cosas maravillosas. Y hay tela para cortar. Capaz que está bueno ver desde otro lado, yo no sé el tribunal cuál valorará, eso no lo sé. Digo, yo tomo a Revelato porque me parece que en el tema ética es un autor que tiene mucho para decir. Me parece que cualquiera de los otros, por ejemplo, Bas Ferreira es un autor muy interesante, cuando habla de pedagogía y habla de ética y de moral. Moral para intelectuales, el texto es un texto bien interesante. En autores internacionales, a mí un autor que el cual yo bebo mucho de mis marcos teóricos es Teodoro Adorno. Hay un texto, Educación para la Emancipación, un texto complejo que sale sangre a las orejas. Teodoro Adorno. ¿Cómo el de Adorno? Recuerdos. Me parece muy bien. Teodoro Adorno es un texto interesante. Educación para la emancipación, educación para qué. Un texto que se trabaja mucho y yo trabajo mucho en otro espacio es Tabúes sobre la profesión de enseñar, que visita el lugar del enseñante. Y hay dimensiones éticas del enseñante. Es bárbaro. Adorno. Yo lo que pienso es que si es un concurso de mérito y oposición. También en un está la inteligencia de lo que está, todos sabemos que Adela Cortina en ese momento es central. Pero también está bueno. Entendí. No, a mí me encanta Adela Cortina, pero digo que capaz, sabiendo que todos van a tomar Adela Cortina, está bueno ahí, pero un poco. Bien, está bueno. No me lo visto de ese magisterio, claro. ¿Viste de esas palabras que te decían los mismos textos, a veces de buscar en otras cosas que no te mostraron? Digo, a mí me encanta de la cosa, pero sé que el día del concurso uno me toca el estigma, claro. Digo, día real. Bien. Capaz que para el tribunal va a estar más interesante y yo pongo otro. Perfecto, está bueno además. Foucault, el tema que Foucault, ahí se abre en un abanico. Gramsci, Antonio Gramsci, déjame pensar, ahí si hay un tema ético ahí en Antonio Gramsci. El tema de Gramsci es un autor bárbaro, es un autor espectacular, pero yo no lo veo específicamente vinculado al tema. o en este momento no se me ocurre un texto, un texto en Foucault. Tenés toda la parte de historia de la sexualidad, tenés en los últimos textos de Foucault, el nacimiento de la biopolítica, la hermenéutica del sujeto, textos muy complejos, pero que podría haberse cambio para la ética. ¿Está? Adorno me parece pues un autor muy interesante. Del punto de vista pedagógico, Philippe Merrier, que es un pedagogo francés, creo que hay textos de ellos, un texto de él, por ejemplo, La opción de educar, que es un texto espectacular, complejo también, pero se abren algunos puntos. Frankenstein educador, de Philippe Merrier, es un texto interesante también. O sea, se abre un abanico. ¿Tá? Creo que ahí. El tema de Revelato, José Luis Revelato es un autor que falleció en el 98, me parece, murió muy joven. La problematización que hace este autor es esencialmente, él toma como referente central a Paulo Freire y toma lugar de la ética y la educación como proyecto político. Tiene diferencias importantes con Cortina, importante diferencia. Él define la ética vinculada esencialmente a un proyecto político. Él se aleja de la dimensión filosófica de Adela Cortina, no lo toma como centro. Para él, pues en la segunda dimensión, para él los problemas éticos son esencialmente problemas vinculados a una matriz de liberación. ¿Cómo? Claro. Es bien interesante. Exacto. Exacto. Exacto. Hay un aspecto esencialmente teológico en el amigo Revelato. Revelato es un cristiano convencido. Y como buen cristiano, cree en dos cosas: en la verdad y en la salvación. Como buen cristiano católico, aparte, ¿no? Porque para de sufrir es un comercio. No estoy hablando de esa versión del cristiano, estoy hablando de la versión teológica profunda de una reflexión que arranca de San Pablo hasta el presente, ¿no? Entonces, me parece que en Revelato hay una visión teológica. Ojo, no piensen que la escuela pública laica no tiene dimensión teológica. Rasquen un poco y la escuela pública está atravesada por el discurso jesuita, rascando todo, todas nuestras acciones, el maestro, la moral, la túnica blanca, igual a la sotana, distinto color, etcétera. O sea, vamos a ese esfuerzo laico, burgués, moderno de construir una escuela separada de la idea teológica, es más discurso ideológico que no resiste análisis de ningún tipo. Pero lo importante, me parece, en el amigo Revelato, es tener en cuenta que la educación, vinculada directamente a cuestiones éticas, es un espacio de construcción ética que va más allá de una demostración, sino que la educación es un proceso de construcción con el otro. ¿Me explico? Esa dimensión de valores que son eternos, teológicos, la verdad, Dios, el bien, el buen católico educa en la verdad, que es educar en la palabra de Dios, que es educar en un mundo que está más allá de este mundo. ¿Me explico? La ética tiene conexión con ese mundo del más allá. Si bien es una construcción histórica, hay elementos que son inherentes al humano como construcción divina. Esto está presente en Revelato. Sí. Perdón. Ahí va. Él la toma como una construcción histórica de sujetos que llegan a la verdad a través de la educación o con la educación. Pero ¿cuál es el matiz que introduce el amigo Revelato, fruto de Paulo Freire, fruto de todo el proceso de crítica ideológica? Esa verdad ética vinculada a los valores no se puede enseñar sino a partir de la verdad y de la bondad con el objetivo último teleológico de la liberación, esa verdad no se transmite de uno a otro, sino que se construye con el otro. Y este es el punto de quiebre que como maestros nos permite problematizar. Yo no puedo pensar una verdad establecida en un programa, en una ciencia que está acá, sino que la verdad yo la construyo en un proceso de construcción con las comunidades. No es que Revelato se oponga al Estado y a la escuela pública, como muchas veces he tenido que discutir con algunos queridísimos compañeros. No. El Estado y la escuela pública tienen otra dimensión en Revelato, que no es una verdad centralizada que emana hacia el mundo bárbaro. Para Revelato, la verdad se construye en ese mundo bárbaro, con el otro, porque el otro tiene parte de verdad. Yo no es que vaya a enseñarle a mis alumnos del Paso Molino Artigas, el liberador del pueblo sojuzgado. No, yo voy a usar, ese no es el fin. El fin es trabajar con mis alumnos del Paso Molino para ver de qué manera ellos se ven en un contexto histórico donde hubo otro actor llamado Artigas que jugó su partido. Pero el objetivo no es enseñar a Artigas, el objetivo es ver qué pasa con ellos y con su proyecto de vida. ¿Me entienden? Ahí está la dimensión ética. No, es una presión mía, no usa el ojo. No, no, mundo desordenado, mundo. No se olviden que todo proyecto escolar nacional es una lucha contra la barbarie, esencialmente. Entendida la barbarie como el caos, como la desorganización. Llámese programa del 86, llámese programa del 2009, llámese escuela de la mina, llámese. Todo proyecto educativo es constitución de un sujeto a partir de preceptos anteriores. Yo voy a educar, yo te voy a hacer sujeto en función de que vos vas a ser sujeto porque vas a ser como a eso. Pero te hice la pregunta porque estamos hablando de que se basa mucho en lo que es el catolicismo, ¿no? Sí. Por la contradicción que se vive en esa época. Sí. Está bien. No, está bien. Bien. ¿Está? Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante. El eje de Revelato es la crítica, también como Adela Cartina, a una crítica, a una razón instrumental hegemónica. Y quiero compartir brevemente este texto, esta cita, ¿no? El imaginario de la tecnología transformada en racionalidad única impone un modelo de la razón instrumental. Acá se toca con Adela. Los dos critican la razón instrumental, se tocan con Adorno. Es decir, ojo, la ciencia no alcanza. No es un tema de ciencia, no es un tema de instrumento. La ciencia no es solamente un instrumento. Ahogando los potenciales de una razón práctica emancipadora. En Revelato la emancipación va de la mano de la salvación. El término emancipación es un término muy teológico, ¿no? El imaginario social de la posmodernidad, a través de su prédica de la necesidad de una ética débil, termina socavando las potenciales para la construcción de alternativas globales. Las utopías son disueltas y la subjetividad es sepultada. ¿Qué nos dice Adorno? No, ahí dale con Adorno. ¿Qué nos dice Revelato? La ética, él está luchando contra una ética débil, una ética del sencilla, apuesta a una ética central basada en las utopías y en la construcción de una subjetividad. Y él habla de una ética de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es la emancipación. Es la construcción de un sujeto autónomo. Ser digno es exigir el reconocimiento como sujetos. ¿Qué palabra mal comprendida el término sujeto? ¿Qué campo? La palabra dignidad. Y la palabra dignidad. Pero yo me quiero detener en la categoría sujeto porque no da para desarrollarlo ahora. Pero la escuela construyó un modelo de sujeto ético. El sujeto que trabaja, el sujeto que va a cumplir 8 horas, el sujeto que va a ser heterosexual, el sujeto que va a ser feliz en función de identidad, una identidad estatal. Yo eso no digo ni que esté mal ni que esté bien. No es mi función acá. Lo que digo es que no podemos dejar de pensar que el sujeto de la escuela es un sujeto ya definido previamente. Claro, la pregunta. En el momento en que nosotros sabíamos cómo ese modelo representamos. Ahí va. Reproducimos ese modelo. Pero ¿qué pasa? Si yo entiendo el sujeto como mero efecto de la estructura, soy un soldado. Alguna vez hubo que decirle a una inspectora, mire que yo no trabajo en un cuartel, yo trabajo en una escuela. Claro, el tema es que el cuartel y la escuela se parecen mucho, ¿no? Las dos estructuras principales, las dos estructuras fundacionales del Estado uruguayo son el cuartel de la Torre y la escuela de Varela. No me maten, por favor. Son las estructuras centrales del Estado uruguayo, que tiene un sujeto ético atrás. ¿Está? Yo no digo que eso esté mal y que no entro en eso. Lo que digo es, por lo menos vamos a verlo. Y el sujeto y la adopción de sujeto no es solamente el sujeto que ejecuta eso. El sujeto que nos propone Revelato es un sujeto que es capaz de salir de ese molde y construir con el otro una lógica. Claro, lo que pasa es que cuando yo planteo esto y me viene el sistema a plantearme que yo tengo que hacer análisis de competencia para categorizarlo de acuerdo a si pueden leer y escribir o si pueden hacer, ahí se me entra el ruido. Pero bueno, creo que es una cuestión de por lo menos problematizar. A eso iba cuando el tema de sujeto. Disculpa. Dale. Es que si vos propones una tesis, ¿no? La desarrollás, ¿sí? Podría, o sea, hay muchos puntos importantes que aclarar. Que de repente parecen tontos o obvios. Porque uno, vos para qué. No, yo creo que hay conceptos más importantes que otros. Yo creo que el concepto de sujeto, el concepto de acto educativo lo tenés que señalar, está en el tema, acto educativo, que ahí tenés que ver y qué entendés por educación, si es la mera transmisión o la educación es otra cosa. Yo creo que sí, de los conceptos centrales. ¿Sí? Teoría, valores y acto educativo, parece bueno, o sea, porque si no dejás que se interprete lo que venga, y vos tenés que expresar qué entendés por acto educativo. La dignidad, dice Revelato, es un valor fundamental de una ética de la autonomía y de la liberación. Para Revelato, la dimensión ética tiene que ver con estos dos elementos: una construcción autonómica del sujeto. La dignidad está pues en el centro de un pensamiento y de una práctica emancipatoria. Queridos amigos, qué distinta sería la escuela si se pensara de sujetos dignos. Si el eje fuera ese, no fuera generar máquinas de pensar solamente. Qué distinta sería la escuela un encuentro de sujetos y comunidades que se piensen a partir de la dignidad y no de tener que ir a la escuela porque tienen que cobrar la asignación. Qué distinta sería la escuela. Dale. Yo creo que ahí es dimensión ética. La ética como práctica de un bien. Ojo, también hay dimensión ética cuando yo le digo al nene, tenés que estar más tiempo en la escuela para que no te fume la pasta base. ¿No? Vamos a crear escuelas de tiempo completo para que la pasta base no avance sobre la sociedad. Hay dimensión ética, ahí hay una ética clara. Medios fines, la escuela como espacio de construcción de un sujeto. Tal. Bueno, lo que te hace es problematizar eso. Escuela como salvadora. Exacto. Pero capaz que acá también, ojo, también acá la escuela está como salvadora. Pero la dimensión del sujeto es distinta. Sobre el sujeto plantea Revelato. El eje es la autonomía. Ser sujeto es poder elegir. Y no es elegir aquello, a ver, ¿qué quieren estudiar hoy, chiquilines? No, eso es una cosa tonta. El sujeto no puede elegir lo que no conoce, ¿no? Nadie va a elegir estudiar ética. Si eligen, eligen estudiar, dice, los ovnis o la cola de Marcelo, que muestra Tinelli. Es lógico. Pero ¿qué pasa? El concepto de elegir tiene otras representaciones. Cuando yo como maestro me planteo que el sujeto que tengo adelante puede elegir, es porque yo puedo elegir también. Y el otro le doy palabra para que pueda optar. No es que quieren aprender hoy, no, porque mi rol de maestro es otro. Pero sí el otro puede decir y opinar. Y si el objetivo no es aprender el código de la verdad revelada en el programa, sino que la clave de lo que yo quiero enseñar es que el sujeto pueda construir saber. ¿Cómo se come eso con un programa único y con evaluaciones y carnés y todo eso? No lo sé, o lo sé pero me callo, no viene al caso. Pero me parece interesante la idea del sujeto, porque el sujeto puede elegir. Hoy hablamos, la idea del sujeto escolar, de la estructura escolar, es de un sujeto que se construye a partir que aprende un código establecido. Desde los jesuitas del programa, de 1600 hasta hoy. Acá se está planteando por otro lado. Y acá avanza, Revelato. El sujeto está en la base y en el desarrollo de cualquier sistema ético. El deseo. Sin deseo no hay saber. No hay saber sin deseo. Ojo, deseo no significa motivar. Yo motivo al perro para que haga lo que yo quiero. La motivación es la máxima extorsión pedagógica que le hacemos a nuestros niños. Yo no motivo para que cante la abuela puerca, porque me gusta a mí que cante la abuela. Hay un término que vale la pena revisar, estimados amigos. El deseo no es motivación. El deseo va por otro lado. La motivación. Exacto, el interés. Me hace acordar al banco. Yo, el Banco República, me da 0, tanto interés. Pero el término motivación, la raíz del término motivación, viene de la tradición cognitiva de corte conductista. Yo motivo para que el otro tenga conexiones fáciles. El término de deseo acá presente es otro. Acá motivación, tal resultado. El deseo que está planteado acá es el deseo vinculado al amor. Al amor platónico, planteado por Platón, planteado por San Pablo. El amor que me dice, acá hay tipos que algo están y se meten y me falta algo y yo quiero ver qué hay ahí. El mismo amor que me mueve para todo. Para cocinar, para ese amor que es el encuentro de tipos que le falta algo. Un maestro que sabe todo, una escuela que sabe todo, una escuela lancasteriana que va con el catálogo de verdades. Es una escuela sin sujetos. Es una escuela sin deseo. Lo que plantea Revelato es otra cosa. El deseo está en la base y en el desarrollo de cualquier sistema ético. Ética y deseo. El deseo como agujero. El deseo como amor. Yo me enamoro, no me enamoro de Claudia Fernández, ni me enamoro de esas personas, no me enamoro de mujeres maravillosas. Me enamoro de algo que me falta ahí, que me toca. Nadie se enamora de alguien perfecto. Nadie. Nadie se enamora de Brad Pitt. Nadie. Pueden pasar otras cosas muy interesantes, pero no se van a enamorar de Brad Pitt. Pobre Brad Pitt, se está separando de su mujer otra vez. Nadie se enamora del mundo perfecto, se enamora de los agujeros del otro. Dale. Y al haber deseo no exige neutralidad. Ser sujeto no es ser solitario, dice Revelato. Formar un ecosistema de comunicación. Yo soy con otros y soy en otros. Algún día nuestra querida escuela va a poder entender y va a tener que entender que no puede pensarse como un sistema de una clase con 30 chiquilines de 1 a 30. Que tenemos que romper ese molde, que tenemos que buscar otra forma de construir con otro. Algún día lo vamos a intentar. Ser sujeto es poder ser autónomo, hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Es formar parte de tradiciones dialógicas con otros. Nadie puede educar éticamente sin dialogar. Dialogar no es conversar. Conversan las vecinas en la puerta del supermercado, conversan los varones cuando se juntan y conversan de mujeres y todos mienten. Eso es conversar. Y todos contamos nuestras hazañas con muchas mujeres y son todas mentiras. Conversar, dialogar con otro es entrar en el dialogos, en dos, por lo menos, logos, dos saberes. Yo no dialogo con el chiquilín si lo que voy es a ver, Carlitos, ¿qué sabés vos del concepto de materia? Y ahí entramos en una ficción total donde creo que enseño algo del concepto de materia porque el nene dice que se derrite el hielo cuando lo calientan. Eso no es diálogo, eso es decoración didáctica. El diálogo es saber qué hay ahí. Y algún día, capaz que entramos a dialogar, vuelvo, no estoy diciendo que la escuela tenga que partir de cosas de encontrarnos con el niño y saber, no, lo digo es ponerse en que hay espacio de construcción de saber. Y esto me fascinó. Vivir la experiencia de la contradicción. Asegurar la autonomía supone luchar por construir condiciones que hagan posible la experiencia de ser autónomos. Ahí está. Sí. Está bueno. ¿Con Freire? Y esto es Freire, me parece. Esto es Freire. Esto es Freire. Esto es Freire. Quizás para entender un poco más. ¿Me entiendes lo que digo? Porque uno Freire en cierta forma lo ha manejado en diversos. Sí, sí, sí, sí. De a mí me gusta mucho el último Freire, el Pedagogía de Autonomía. Me gusta mucho ese Freire. Más que el de Pedagogía del Oprimido, que era el primer Freire, el Freire la barricada, ¿no? Que está bárbaro, pero es. El Pedagogía de Autonomía es el Freire que después de gobernar, de ser el encargado de dirigir la educación en el Estado de San Pablo, al mes de ser ministro de Educación, los maestros le hacen una huelga que casi lo echan. Entonces uno no podía entender. Los propios maestros. Es un proceso interesantísimo. Los maestros hicieron una huelga a Pablo Freire. El tipo no bancó. Bueno, acá hay cosas que están. Y el tipo hasta el último día que vivió produjo teorías sobre lo que le pasó. Entonces, es muy interesante Freire. Muy interesante. Y más en estos tiempos, ¿no? Pero yo creo que la escuela de las certezas no existe más. El que quiera ser maestro para ir a la escuela y enseñar los 5 catálogos de saberes y no se anima a entrar en conflicto, va a sufrir como un condenado. Va a odiar lo que hace. Cuando ustedes tengan 50 años o 40 años y lo único que aspiren es a que aprendan la letra cursiva o aprendan de memoria de lección y no entiendan que son sujetos interpelados, no van a bancar a los gurises, los van a cagar a gritos, van a ver al padre como un enemigo, se van a sentir unas desgraciadas, su vida va a ser terrible si no asumen la contradicción. Y el miedo y la contradicción de construir éticamente algo. El tema es que la escuela todavía no se enteró de eso, pero es un tema aparte. La escuela no se enteró de eso. Ya termino, estimados. Pero yo te digo es político. Sí, sí. Con una visión de lo político. La escuela para la pasta base, la escuela capaz que va más por otro lado. Pero es interesante. Ya termino. La educación popular como movimiento cultural, ético y político, donde las instituciones deben desempeñar un papel de servicio en relación al movimiento popular en su conjunto, hacia la constitución del sujeto popular en sujeto de saber y de poder. Los procesos emancipatorios de construcción de poder se transforman en posibilidades de procesos de pedagogía de poder, el otro como poder. Y acá pensé tres claves para, ya terminamos, para pensar el tema de donde yo construiría la tesis. Yo armaría el tema por lo de saber. ¿Qué saberes son posibles de analizar éticamente? Porque la escuela es un espacio de saber. Especial atención a la selección de los saberes. ¿Qué criterios se establecen en selección de saberes? Teológicos, deontológicos, teleológicos. La ética es enseñable como disciplina. Opa, ¿y esto? ¿O es un espacio para problematizar los saberes enseñables? Yo creo que el punto, al menos a la conclusión que yo llegué es esto último. Yo no voy a enseñar ética en el acto educativo. La dimensión ética de problematización con el bien tiene que ser, o tendría que ser, una actividad permanente de problematizar los saberes que quiero poner. Sujetos. ¿Qué sujetos? Concepción de sujetos se pone en cuestión. Consecuencias éticas de la educación como espacio institucional. Acá me parece que otro punto central es cómo se come hoy el problema de la crisis institucional de la escuela como lugar atravesado por una crisis estructural. Hoy la escuela, una institución pensada para una modernidad de saberes clave, de saber establecido, hoy está problematizada. Y el que no lo quiera ver, el que no lo puede ver es porque no lo quiere ver. La crisis del discurso pedagógico moderno, visto en clave ética. Estimados amigos, esto es lo que yo pude construir. No sé, espero haber servido de algo. Y les dejo mi correo para mandarle esto. Dejo esto donde les planteé. Y escucho dudas, discrepancias. Bien. Mirá, vos podés bajar de internet el libro Ética Mínima. Ética Mínima. Elarca.com. Ética Mínima es el libro. Está en una biblioteca digital llamada Elarca.com. Elarca con K, todo junto. Elarca, como Elarca con K, .com. Que tiene muchos libros digitales. El adorno está a casi todo, de Foucault está todo, es maravilloso, ese lugar es maravilloso. ¿Me lo podrías leer? El Arca. Sí. A ver si lo escribo acá para que lo vean. No, es algunos de esos. Elarca.com es la, no, sí, .com es, me parece que no es .e, .com.es. O buscan en Google, buscan bibliotecas digitales, bajar libros digitales.